me quita la vida con solo un beso y me lleva a la luna y me ofrece la droga. Y que todo lo cura, dependencia bendita, invisible cadena que me ata la vida. Y si tú quisieras, yo siempre estaría por siempre a tu vera, de noche y de día. Y si tú quisieras, yo siempre estaría por siempre a tu vera, de noche y de día. Haré de todo lo que tú quisieras, ojos de luna llena, tu mirada de fuego y mi cuerpo de cera. Tú eres mi universo, papel y sentimientos. Y si tú quisieras, yo siempre estaría por siempre a tu vera, de noche y de día. Y si tú quisieras, yo siempre estaría por siempre a tu vera, de noche y de día. Por siempre a tu vera.